entiendo, mi amor. Te espero en la calle con los traicioneros, con los bocones que quieren verte muerto. Te espero aquí en casa porque tú sabes que eres mío y te quiero. Si los guardias te paran, pues dale dinero. Tú sabes que al demonio nunca le faltan los hierros. Le diga a su gato que no se la juegue fría, que si su gato está Lucía no es culpa mía. Que se la tengo leía, su novio es medio sanga, no trángala y se acerca a su día. Baja el fronte monstruo, no mira fuerza, o te ponemos la película en reversa. Baja el fronte monstruo, o al frente de ella te lo damos, y en el baúl te acomodamos. Baja el fronte monstruo, no mira fuerza, o te ponemos la película en reversa. Baja el fronte monstruo, que usted es un bobo, aún no baja disfrazada de lobo. ¡Chacho! Dile que mucho tema, mucho escalofrío, adentro el agua. Probó pa' guerrear adentro de cubo de agua. Mucho asesinato, tiroteo en los puestos. Mi música está haciendo efecto perfecto. Pa' que te suene curioso, tengo par de panas de eso con humor furioso de vista. Los milis se ven hasta chistoso, me dicen. Los míos son los palombosos, gualoso. En la metro le temen, suena el brrr, latoso. Y dicen de seguro SGM. Diga a su gato que no se la juegue fría, que si su gato está Lucía no es culpa mía. Que se la tengo leía, su novio es medio sanga, no trángala y se acerca a su día. Baja el fronte monstruo, no mira fuerza, o te ponemos la película en reversa. Baja el fronte monstruo, o al frente de ella te lo andamos, y en el baúl te acomodamos. Baja el fronte monstruo, no mira fuerza, o te ponemos la película en reversa. Que quiera pasearla, pero puede ser mala si no sabe respetarla. La calle es lo mejor que hay pa' mí. Ya que de la calle soy, en la calle crecí. Pero salí cantante, qué cosa elegante. Mi éxito te da dolor, tómate un calmante. Papá Dios me dio el talento, el cual me hace brillante. Soy chiquito y le escampeo en la zona de gigante. Y si no se me hubiese dado, hubiese sido maleante. Millonario también, pero en cifras alarmantes. Yo nací pa' ser un comandante. Dinero sucio o limpio, interesante. Baja el fronte monstruo, no mira fuerza, o te ponemos la película en reversa. Baja el fronte monstruo, o al frente de ella te lo damos, y en el baúl te acomodamos. Baja el fronte monstruo, no mira fuerza, o te ponemos la película en reversa. Baja el fronte monstruo, que usted es un bobo.